Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. Por un corazón feliz es el lema de la Semana del Corazón que organiza la Fundación Española del Corazón y que este año tiene parada en el municipio de Huercalovera, donde desde ayer se celebran actividades deportivas, controles de riesgo y también talleres para concienciar por un corazón más saludable. Cada 29 de septiembre se celebra el Día Mundial del Corazón. Hoy nos vamos a sumar a estas iniciativas de difusión. Enseguida hablamos con todos los protagonistas. Como siempre, les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. La enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en todo el mundo en la actualidad, un dato terrible que aún así puede cambiar, y es que la mayoría de las enfermedades cardiovasculares pueden prevenirse modificando factores de riesgo como el tabaquismo, la dieta poco saludable y también la falta de ejercicio. Tenemos al teléfono al cardiólogo investigador del Hospital de Torre Cárdenas y también cardiólogo de la Asociación de Enfermos del Corazón de Almería, ANCOAL, Manuel Vida. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por contar conmigo hoy en este programa tan interesante. Gracias por estar con nosotros, Manuel. Los datos son preocupantes, lo acabamos de contar en portadilla. Es la primera causa de muerte y es nada. Pues sí, la verdad es que en el mundo occidental es la primera causa de muerte y además está aumentando. Conforme envejece la población y conforme aumentan las pautas de vida que llevamos adelante, que son situaciones que se pueden prevenir. La segunda y tercera son, por ejemplo, el cáncer y las infecciones, y en ese tipo de enfermedades la prevención es también interesante, pero muchísimo menos eficaz que la enfermedad cardiovascular, con lo cual prevenir la principal causa de muerte es fundamental y está en manos de todos poderlo hacer. Hablando de datos, doctor, cada año aumentan las cifras de muertes prematuras por enfermedades cardiovasculares. En la actualidad son más de 17 millones de muertes en el mundo, una cifra que llegará a los 23 millones en el año 2030 si no se toman medidas. Pues efectivamente, así mismo es, y es por lo que le acabo de decir. El tipo de vida que llevamos cada vez más desorganizada, con alimentación menos equilibrada, con tóxicos como el tabaco, el estrés, los horarios de sueño intercambiado, el trabajo, la vorágine de ese tipo, afecta indudablemente a la enfermedad cardiovascular. Lo contrario de lo que venía pasando tiempo atrás, una vida más arreglada, más sosegada, más tranquila, con más ejercicio, cuando se trabajaba en el campo, y ahora la mayoría, pues, el trabajo es sedentario. Eso hace que aumente enormemente la enfermedad cardiovascular, y esto es lo que estamos. El sobrepeso, que es fundamental, que antes no había tanto sobrepeso. Contra eso hay que luchar para evitar que lleguemos a esas cifras, que efectivamente son las que se apuntan que vamos a tener. Vamos por partes. Lo primero de todo, ¿qué es la enfermedad cardiovascular y por qué se produce, doctor? Pues es muy simple y muy sencillo. La enfermedad cardiovascular es el colesterol que se pega a las arterias y las obstruye. Es simplemente eso. La obstruye de forma progresiva o la obstruye de forma rápida cuando se forma un trombo sobre ese colesterol. Es decir, el colesterol que va en nuestra sangre obstruye las arterias y eso hace que no llegue sangre, alimento a los órganos vitales. ¿Y qué arterias son las que más se obstruyen, más se afectan? Pues precisamente las arterias del corazón y las del cerebro. Esa es la mortalidad cardiovascular. También el resto de arterias del sistema orgánico, del cuerpo, pero sobre todo las del corazón y las del cerebro. Colesterol. Ese es nuestro principal enemigo, el colesterol. Que puede ser por sí mismo, porque tenga el colesterol alto, o porque haya otros factores que hagan que el colesterol te afecta a la arteria, como el tabaco, la diabetes, la hipertensión, el sobrepeso, el sedentarismo, etcétera, etcétera. Y hablamos de diferentes tipos de enfermedades cardiovasculares. ¿Cuáles son las más frecuentes? Pues las más frecuentes son las que afectan al corazón, en forma de infarto de miocardio, de angina de pecho, y las que afectan al cerebro, en forma de ictus, de hemorragia cerebral. Son dos órganos vitales que son, además, los que más se afectan por el colesterol en la arteria. Otros tipos ya son, pues, los pulmones, a lo mejor en la aorta, enfermedades periféricas, en el abdomen, etcétera. Pero las fundamentales son corazón y cerebro. Concienciación y prevención, yo creo que son las palabras, doctor, claves. El cambio de hábitos es fundamental para alargar la esperanza de vida y, sobre todo, una vida con calidad, que eso también es importante, la calidad de vida. Hombre, la calidad de vida va inherentemente pegada a estar sano, ¿no? Y para estar sano hay que intentar no enfermar. y con las enfermedades cardiovasculares se puede hacer mucho por conseguir eso. A nosotros cuando nos llaman por un paciente que viene con un infarto, nosotros estamos absolutamente seguros de que algún factor de riesgo tiene, porque si no, no vendría con un infarto. Y los cuatro principales son el tabaco, la diabetes, el azúcar, el colesterol y la tensión alta. Si nosotros no tenemos alguno de esos cuatro, no vamos a tener una enfermedad cardiovascular 100%. Y si tenemos alguno, pues sí la vamos a poder tener. Pero si lo tenemos y lo corregimos, ese es el punto clave, pues tampoco vamos a tener infarto. Quiere decir que el que sea hipertenso debe de controlarse la tensión, el diabético su azúcar, el tabaco eliminarlo y el colesterol tenerlo controlado. Todo va a paso por no estar obeso, por hacer un poquito de ejercicio, etcétera, etcétera. Entonces la prevención ahí es fundamental, claro. Rehabilitación cardíaca. ¿Qué es la rehabilitación cardíaca y la importancia que tiene para llevar una vida saludable después de sufrir una enfermedad cardiovascular? Bueno, la rehabilitación cardíaca es fundamental. Es porque un paciente ya ha tenido un evento cardiovascular que para él sabe que ha atentado contra su vida, que se ha salvado casi de milagro, ¿no? Así lo viven los enfermos. Pues entonces, en ese momento hay que llevar a cabo tres objetivos fundamentales. Primero, restituir su organismo, es decir, colocarlo en una situación óptima como estaba antes. Segundo, restituir su psicología, ¿no? O sea, actuar desde el punto de vista psicológico del paciente para que no le afecte excesivamente y se conciencie de que eso lo puede evitar. Y en tercer lugar, cambiar sus pautas de vida para que no vuelva a ocurrir. Entonces, restituir lo antes posible la vida previa de ese enfermo a una vida normal y hacer lo que haya que hacer para que no le vuelva a ocurrir. Esa es la rehabilitación. Y eso es fundamental, es muy importante. Hablamos ahora de investigación, de su trabajo en cardiología en Torre Cárdenas. El hospital fue pionero a nivel mundial, junto a otros hospitales, en probar un fármaco para reducir infartos. ¿Cuáles fueron los resultados de ese ensayo clínico? No sé si ahora están investigando en algo similar o algo diferente. Pues sí, hombre, tuvimos la suerte de ser los primeros en probar una medicación que intentaba evitar, en este caso, en un caso concreto de pacientes que ya han tenido varios infartos y ya hay poca oportunidad. En ese enfermo hay que hacer lo máximo posible para que no vuelva a tener un nuevo infarto, porque después del segundo o tercero muy pocos sobreviven. Y ahí los nuevos anticoagulantes que han salido, pues parece que son muy eficaces. Y en eso estamos y parece que salvan muchísimas vidas. Entonces, en la enfermedad cardiovascular, el colesterol que se pega a la arteria es fundamental, pero también el trombo, la trombosis es fundamental, y en eso estamos investigando fundamentalmente, en anticoagulantes que no interfieran con la alimentación, que no haya que hacer controles mensuales y que no produzcan hemorragia, sino que hagan es evitar la trombosis. Son fármacos muy eficaces y que están salvando muchas vidas. Al principio de la conversación, doctor, contábamos que también usted es cardiólogo de la Asociación de Enfermos del Corazón de Almería. Es fundamental la importancia de asociaciones para el apoyo al enfermo y a sus familiares. Pues hombre, eso es fundamental. La verdad es que a un paciente de corazón, el médico, el cardiólogo, le da sus consejos y para él es fundamental, pero que se lo dé también un enfermo que ya ha pasado por ese trance y que ya se encuentra bien, pues también es muy importante para ese paciente. Y después la divulgación de la salud cardiovascular, el apoyo a enfermos que tienen algún problema logístico o de cualquier otro tipo, la divulgación de las pautas de salud cardiovascular, todo eso es muy importante. Y los enfermos además se sienten muy arropados cuando pueden llamar a una asociación y entre ellos comentar su experiencia y sus dudas, ¿no? Y nosotros tenemos que estar muy pegados a ellos y tenemos que hacer todo lo posible. Lo que pasa es que el trabajo diario es tan intenso que nos cuesta mucho esfuerzo encontrar hueco, pero hay que hacer el esfuerzo que sea necesario para potenciar ese tipo de asociaciones, ¿no? Manuel Vida, cardiólogo, hemodinamista e investigador del Complejo Hospitalario Torre Cárdenas de Almería, también cardiólogo de la Asociación de Enfermos del Corazón de Almería. Gracias por habernos acompañado y habernos hablado con tanta claridad y concisión de estas enfermedades cardiovasculares. Muchas gracias a vosotros. Me tendría a vuestra disposición. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, adiós. Y de apoyo a enfermos del corazón y familiares saben mucho en la Asociación de Enfermos del Corazón de Almería y Provincia, AENCOAL. Cuenta con cerca de 1.000 asociados, más... 1.400, Dios mío de mi vida. Una cifra que me alegra que me la haya actualizado 1400, en directo. Acérquese al micrófono. 1.400. Bueno, pues que cuenta con cerca de 1.400 socios, más del 75% son enfermos con algún tipo de patología cardíaca y el resto familiares o socios solidarios. Nos acompaña su presidente, lo acaban de escuchar, Juan José Alarcón Gómez. Juan José, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Y también uno de sus socios, Antonio Pérez Membrive. Buenas tardes. Antonio, ¿qué tal? Muy bien. Encantada de teneros aquí en el estudio a los dos. Antonio, igualmente. Juan José, habéis escuchado al doctor. Exactamente. ¿Con qué claridad y con qué...? Muy bien, ha hablado muy bien, sí. Y se ha expresado muy bien, sobre todo sobre la asociación y sobre todo. Estamos muy contentos y muy orgullosos en Ancoal de contar con un cardiólogo de tanta categoría y sobre todo lo humano que es, la buena persona que es, con esa sonrisa que siempre trata a los enfermos. Eso a veces produce más que cualquier fármaco o cualquier cosa. Cuando llegas al médico y ves que sonríe, que tal, que te trata con humanidad, con eso ya casi es que te da la vida. Sí. El infarto que llevas, casi la mitad ya te lo ha quitado él con su atención. Le hemos tenido por teléfono, nos hubiera encantado tenerle en el estudio, pero no ha podido ser por razones de agenda. Estaba en este momento pasando consulta en La Bola Azul y se le nota la cercanía, porque llega, a través de teléfono llega y se le nota, pues, una persona personalmente cercana. Más todavía, cuando lo conoces, cuando tratas con él, cuando ves cómo trata a los enfermos y tal, oye, entonces que te tiene una calidad humana, que eso es lo principal. Qué maravilla contar con profesionales, claro, aquí. Es que cuando llegas al hospital, como yo he llegado otras veces, y ves un médico que con mala praxis, que con esa cara que pone, que parece que estás viendo al diablo en vez de... Vamos, es que yo lo he dicho y se lo he comunicado a la delegación de salud y tal, que los médicos que estudian una asignatura de ese tema sobre el tema del trato a las personas y tal, que debían de ser sobre todo humanos. El que va a un hospital enfermo no va por gusto. Va porque le ha dado un dolor, porque está, y nuestro sistema de salud está así. Entonces llega a urgencia, y si el médico que te recibe es un ogro en vez de un médico, pues ya tu enfermedad se vamos, es que te desmorona, se siente uno todavía más pequeñito, ¿verdad? Todo el mundo, como bueno. Ahora, si llegas con un cardiólogo que te mira, que tal, que te observa, sobre todo que te escucha y que te atiende, es que ya casi la mitad del infarto se te ha quitado. Es necesario, está claro. Volviendo al tema que nos ocupa, Juan José, desde el año 2005 funciona la asociación, son ya más de 10 años. ¿Cuál ha sido y cuál es vuestra labor? Bueno, nosotros tenemos una lucha titánica por llevar a la asociación adelante y llevarla al lugar que le corresponde. Ya dijo el doctor Vida que la principal causa de muerte en el mundo era las enfermedades cardiovasculares. Ahora, por ejemplo, viene el 29 de septiembre, como todos los años a nivel mundial, que se celebra el Día Mundial del Corazón, y nosotros no lo podemos conmemorar como nos gustaría, porque no hemos tenido el apoyo de la delegada de salud. Nosotros pedimos una entrevista para hablar con ella, para preparar todos estos temas, y todavía estamos esperando que nos reciba. No creo que se le ocurra llamarnos el mismo día del Día Mundial del Corazón. Entonces, nos agrada muchísimo que ustedes nos hayan llamado aquí para ponerlo en las ondas, que la Asociación del Corazón se merece también una atención por parte de las autoridades sanitarias. Nosotros podemos poner nuestro trabajo, nuestro empeño, el voluntariado, hacer muchísimas cosas. Pero la delegación de salud se tiene que volcar con las asociaciones, no con las que le interesa, sino con todas. Todos pertenecemos a la provincia y todas las asociaciones se merecen un respeto, y la nuestra también. Y la delegada de salud no nos va a recibir el día 1 de octubre, el día 1 no la necesitamos, la hubiésemos necesitado ahora. Y para eso está, y para eso la han nombrado. Bueno, Juan José, después de este pequeño tirón de orejas, la asociación, la labor para las personas que nos estén escuchando y estén enfermas del corazón, tengan algún problema cardiovascular o un familiar de una persona enferma, ¿cuál es vuestra labor? ¿Qué es lo que hacéis? Nosotros tenemos en Aguadulce, tenemos la sede de la asociación. La tenemos en Aguadulce porque nos han dado el local. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Atender a todos los enfermos, sea lo que sea, del partido que sea. Nosotros no miramos sino al enfermo y le ayudamos en todo lo que nos necesita, en cuestión burocrática, en la enfermedad, en tratar de buscarle un médico, todo eso se lo hacemos. Y después, una cosa muy importante es que a través del 061, que eso sí que se vuelcan con nosotros, hemos hecho montones de cursos de RCP básico. La gente, muchísima, no sabe lo que es RCP básico. Por ejemplo, si nosotros tres estamos aquí ahora y uno se desmaya en el suelo, simplemente con que esa persona sepa lo que es la RCP y pueda hacerte un masaje cardíaco y tal, a lo mejor te puede salvar una vida. Porque lo primero es llamar al 061, a la unidad de emergencia. Pero mientras tanto, las personas que están formadas podían hacer eso. Esa es una asignatura pendiente que muy, nos muy ocurre mucho. Yo, por ejemplo, no sabría cómo nosotros, reaccionar. Claro, y nosotros, puedo salvar una vida, por lo menos. Nosotros hacemos mucho hincapié en la formación. La formación es muy importante. Y esos cursos los estamos impartiendo y hay mucha gente formada. Después también estamos haciendo ya cursos de desfibriladores, que ya incluso en los aeropuertos, en todos sitios, están pidiendo. La gente debería al menos conocer el manejo, sobre todo los policías, toda esta gente, la Guardia Civil, toda esta gente deberían de hacer cursos de ese tema, porque llevar un desfibrilador en el coche o lo que sea en un momento determinado también puede salvar una vida. Bueno, y aparte hacemos en los colegios, visitamos muchísimos colegios de la provincia, llevamos verduras, le enseñamos a comer la dieta mediterránea. Una cosa muy importante, la obesidad. Ya lo ha dicho hermano don Manuel Vida, la obesidad... Uno de los enemigos del siglo XXI. Expertos piden que la obesidad sea declarada enfermedad crónica. La gente no sabe la importancia que es la obesidad. Como consecuencia de eso viene el colesterol. Ya don Manuel Vida ha explicado qué es lo que produce el colesterol, por qué se producen los infartos y todas esas cosas. La rehabilitación cardíaca, que también ha hablado el doctor Vida. Nosotros estamos constantemente luchando por tener en Agua Dulce la rehabilitación cardíaca para darle ese beneficio a toda la gente que vive en el Poniente. Tenemos, en donde tenemos la asociación, gracias al Ayuntamiento de Roquetas, que nos cedió el edificio, pero es que debajo hay un edificio, hay 300 metros cuadrados que están allí desde hace 17 años, que no, improductivo. Nosotros estaríamos deseando que el alcalde de Roqueta, don Graviel Amá, tomara conciencia en el asunto, la importancia que es las enfermedades cardiovasculares, la rehabilitación cardíaca, y nos cediera ese edificio. ¿Para qué? Para poder implantar la rehabilitación cardíaca. Yo tengo ya empresas del Poniente y tal que se han prestado a ayudarnos económicamente y tal, una vez que tengamos ese edificio para poder montar incluso un aula de formación. El antiguo director que había de cardiología en Torre Cárdenas, don Manuel Reci, una bellísima persona que se ha jubilado hace poco, nos ha ayudado un montón y no ha dotado de material didáctico para poder hacer estos cursos, que son muy bonitos porque es el corazón, el cuerpo humano que se desarma por piezas, y si contáramos con un aula de formación podíamos enseñar a la población. Y todo esto lo hacemos altruistamente, porque estamos jubilados, porque no tenemos nada que hacer y porque tenemos que ser hasta el último instante de nuestra vida útiles a la sociedad. No dedicarnos a jugar al parchito día y a tal. También podíamos hacer algo, pero claro, necesitamos que las autoridades nos ayuden. Un coche, necesitamos un medio de locomoción, porque tengo un equipo de voluntariado y tenemos que ir a todos los pueblos de la provincia. Queremos ir a Pulpí, queremos ir a Vega, queremos... A Vega se llama ese pueblo, ¿no? ¿Cuevas de la Almanzora? Cueva de la Almanzora y todo. Bueno, pues queremos ir a todos esos pueblos lejos, a llevar este mensaje. Prevención, pero, en definitiva. Prevención, Juan, claro, José. Para eso necesitamos, como cuando estaba don Manuel Lucas, el antiguo delegado de salud, ese señor nos ayudó una barbaridad. Ese señor al principio nos ayudó una barbaridad y conseguimos hacer muchísimas cosas de estas. Pues necesitamos la misma ayuda, el mismo tal, una vez que tengamos los medios, porque los voluntarios ya lo han dicho, oye, somos voluntarios, pero lo que no vamos a poner nuestro coche, la gasolina, el esto y lo otro. Entonces la asociación lo que quiere procurar es dotar a la gente de los medios necesarios mínimos para poder realizar para este poder trabajo. Funcionar y cumplir su labor. Claro, ¿no? Si no contamos con los medios, ¿cómo va? Al principio era poníamos nuestros coches, pero ya la gente dijo, oiga, no, mire, yo soy voluntario. Y yo, además, tenemos gente de la universidad, chicas jóvenes, que están dispuestas a ayudarnos, a venir con nosotros, a cuando hagamos cursos de rehabilitación cardíaca, a venir enfermeras y tal, pero claro, necesitamos unos medios mínimos. Es reivindicativo, es un luchador, ¿eh? Y tiene 73 años, y ya quisiera yo la mitad de la energía que tiene él. Es un guerrero. Soy un guerrero, eso sí. Está con nosotros también a Antonio. Antonio, tu nombre no lo encontraba, ya lo he encontrado. Antonio Pérez Membrive, que es socio más joven, 35 años, que también tuviste un problema del corazón, por eso perteneces a Incoal. ¿Qué te pasó, Antonio? Pues ahora, cuestión, en el 2009 me operaron de la válvula aorta y bueno, es una patología que tengo congénita y ahí vamos entre, bueno, sobre todo tenemos el apoyo moral y del presidente, don Juan José, que me ayuda a no hundirme, y aparte de eso, pues colaboro aquí en la asociación porque me gusta ayudar a la gente. Y como sé que hay mucha gente en la misma situación que yo, pues queremos intentar pues llegar a toda la gente, intentar ayudarle de la manera que sea posible. A ti te han ayudado y tú quieres ahora devolver. Exactamente. De la misma manera ese favor, digamos. Exacto. ¿Y qué es lo que haces en la asociación? ¿Desde cuándo la conoces o perteneces a ella? La conozco de hace unos 5 años, pero pertenezco a ella cerca de 2 años, unos, uh-huh, aproximadamente. ¿Y qué has hecho en estos 2 años? ¿Qué te ha supuesto tu contacto, tu vínculo ya más cercano con la asociación? Pues principalmente yo estaba hundido moralmente, y creas que no, pues Juan José, con su apoyo moral, su bienestar, y me animó bastante y me ha ayudado, sobre todo moral. Y aparte, pues claro, a él lo que pasa es que no le escuchan, le gustaría encontrarme un trabajo. Porque es una lástima que las pymes o las multinacionales, por, uh-huh, decirlo de alguna manera, a la gente operada del corazón le ponga trabas en la vida. Porque a lo mejor te suelen llamar por teléfono a lo mejor para decirte, mire, nos interesa su currículum. Pero claro, cuando tú le dices que ven que tiene una discapacidad, te llaman por la ayuda social, los beneficios sociales de la discapacidad. Pero luego, cuando tú le comentas que es del corazón o que estás tomando el Sintrón, ya dicen, ya te llamaremos, la famosa, o no lo vamos a pensar. O vuelva este mañana, que decía la RAN hace ya tantos siglos. Claro, todo esto viene porque la gente operada del corazón tiene una serie de controles más habituales, estamos con el Sintrón, lo cual viene que a lo mejor una semana o cada 2 semanas tienes que ir ahí a que te hagan una revisión, a hacértelo. Y lógicamente para las empresas pues supone un problema, un gran problema, por decirlo de alguna manera. Entonces, quieras que no, pues no le interesa. Y entonces la sociedad, sin quererlo, nos están poniendo trabas. Y entonces yo quiero, a través de esta asociación, y Juan José queremos, aparte de a toda esta gente que nos pone trabas la asociación, la sociedad, por el tema del trabajo, por estar operado del corazón, llegar y a los ciudadanos, a su conciencia, para que que nos den apoyo. Sois un ciudadano más y tenéis derecho, como todos, a lo que gozan, entre comillas, la mayoría, ¿no? Que es un trabajo, por empezar, pero ya nos están poniendo trabas. Y como yo conozco a otros muchachos que están en la misma situación, uh-huh, que yo, a lo mejor están bien, bastante cualificados, están bien formados, pero no consiguen acceder a un puesto de trabajo puesto que tienen la traba de que están operados del corazón. Un asunto este peliagudo, ¿eh? Al problema ya de enfermedad, ¿no?, que tiene uno. Este problema de Antonio existe en mucha más gente de la asociación. Yo me paso muchas horas, que la gente lo ignora, contestando mensajes que me mandan a mi correo electrónico, uh-huh, contestando mensajes. Algunos de ellos se los derivo a los cardiólogos y tal, porque son preguntas que me hacen, técnicas que yo ni soy médico, ni me la doy de médico, ni jamás me voy a meter en unas atribuciones que no me corresponden. Eso lo tengo muy claro. Ahora, que contesto mensajes a totiplén, que consulto en las enfermedades, las pongo en nuestra página web. Tenemos una página web que la gente lo puede consultar. Ahí tenemos todo lo que significa de las enfermedades cardíacas, están allí. Procuro actualizar la página todos los días, pero no solamente del corazón, sino de todas las enfermedades que existen. Ahora, es que claro, cuando te metes en este mundillo y empiezas a conocer el mundo médico y tal, y todas estas cosas, uno que ha sido militar y que ha tenido otra profesión y tal, pues claro, son cosas nuevas. Y yo lo que he procurado es formarme en el tema, formarme para poder transmitírselo a la gente. Pero claro, a mí me oigo a mi compañero Antonio hablar, y como el otro, con 35 años, con bachiller superior, con trabajo, con estudios superiores, y que nadie le da un trabajo porque está enfermo del corazón, pues yo quiero luchar, porque también tengo hijas en el mundo que están en paro y tal, y la gente se tiene que concienciar que la juventud tiene que encontrar un trabajo. El trabajo dignifica al hombre, a la persona. Una persona sin trabajo hoy día es que, vamos, yo no sé ni cómo lo resiste, porque nosotros, los mayores, al menos tuvimos esa oportunidad de trabajar. Trabajamos mucho, luchamos porque esta nación esté como está, ¿eh? Pero claro, la juventud ahora, preparadísima que se tenga que ir, como lo vemos, al extranjero. La mayoría de los jóvenes se están yendo está por ahí. Está claro que son tiempos difíciles, claro, y que el mensaje y sobre tiene que todo, ser... que es lo que nos lleva aquí en estos momentos, los enfermos del corazón. Un chico con 35 años, que está en la flor de la vida, que por desgracia, que a todos nos puede pasar, le da un infarto, le da tal, lo operan del corazón, pero está cojonudo, puede andar, puede estar, puede realizar un trabajo administrativo, si está formado por nada, no le dan el trabajo porque está enfermo. Y del que tiene corazón. Derecho a seguir viviendo. Y entonces es muy triste todas estas cosas. Pues todas estas hay cosas que seguir, tenemos que luchar. Hay que seguir luchando, esa es la clave. Seguimos en la brecha. Juan José Alarcón Gómez, no te despido porque enseguida vuelvo contigo con la sección En Voz Alta, presidente de la Asociación de Enfermos del Corazón de Almería, AENCOAL, y también Antonio Pérez, membrive, socio de AENCOAL. Gracias por haber estado con nosotros. Llega el momento del oyente, escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Buenas, me llamo Paloma. Un familiar mío ha sufrido recientemente un infarto y, bueno, estamos preocupados por su vida a partir de ahora. Estamos un poco desorientados porque no sabemos qué cosas puede hacer y cuáles no. Y nos gustaría, pues, que nos informara sobre los pasos a seguir para ayudarle. Bueno, gracias. Lo primero... Sigue con nosotros Juan José Alarcón Gómez, presidente de la Asociación de Enfermos del Corazón de Almería. ¿Qué respuesta le damos a esta oyente que acaba de lo primero, que lo tiene primero, un familiar con problemas del corazón? Lo primero es iniciar la rehabilitación cardíaca, como ya lo dijo el doctor Vida en su intervención. Lo primero, eso, la rehabilitación cardíaca. Después, si vienes a la asociación, te diría que lo primero que tienes que hacer, los malos hábitos que dañan tu corazón, la inactividad física, tomar en exceso, el colesterol elevado, comer mucha sal, fumar, no tratar la depresión y ansiedad, presión arterial alta, comer por comer, no dormir, no comer frutas y verduras. Fíjate todos los consejos que te puedo dar, pero personalmente a este familiar que tiene, que venga a la asociación, que estamos en Agua Dulce, que necesitamos que los enfermos del corazón vengan y se afilien a la asociación y colaboren. Eso es lo que queremos. Y entonces le explicaremos todo eso, le daremos libros que tenemos al respecto y sobre todo le vamos a prestar el apoyo moral. A mí me han dado 3 infartos y aquí me tiene al pie del cañón. No hay que tener miedo, hay que enfrentarse a la vida sin ningún temor. Claro, eso sí, tiene que llevar una vida saludable, cardiosaludable, sobre todo la dieta mediterránea. Y a los que nos gusta comer mucho, pensar que no, que tiene que ser frutita y verdurita y la sal no probarla mucho. Todos esos consejos te daría yo, Paloma, y muchos más. Juan José Alarcón Gómez, presidente de la Asociación de Enfermos del Corazón de Almería, un placer haberle tenido con nosotros aquí. Muchísimas gracias. Feliz Día del Corazón. Gracias por invitarnos, gracias por dar a conocer nuestra asociación y que nos tenéis a vuestra disposición en Agua Dulce para lo que podamos ser útiles. Gracias. Vale. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en Voz Alta llamando al 699-52-5266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Qué tal? Comenzamos hablando del grupo del proyecto Lanzadera de Empleo de Andalucía Emprende de la Junta de Andalucía, que ha visitado las instalaciones de la Asociación El Saliente. Sí, exactamente, porque un grupo de personas de Lanzadera, que es un proyecto de mejora de la empleabilidad gestionado por Andalucía Emprende, de la Fundación Pública Andaluza, visitó hace unos días la sede de nuestra entidad en Guarcal de Almería, y como bien sabes, pues Lanzadera es un equipo heterogéneo de personas desempleadas con espíritu dinámico, comprometido y solidario, que acceden de forma voluntaria a esta iniciativa y que coordinadas por un coach refuerzan sus competencias, generan conocimiento colectivo y se hacen visibles y colaboran en la consecución de un fin común, que es conseguir empleo, ya sea por cuenta propia o sea por cuenta ajena. O sea que esto quiere decir que van conociendo empresas, se van presentando a empresas con el objetivo de crearse un puesto de trabajo. Hablamos ahora de deducciones, también desgravaciones de cara a la próxima declaración de la renta para socios del Saliente y también otras entidades de discapacidad. Sí, exactamente, porque los socios y personas donantes tienen desde este año mayores bonificaciones fiscales, porque en 2015 se han incrementado los tipos de deducción aplicables para las donaciones que se realicen a favor de entidades como la Asociación Al Saliente, entidades acogidas al régimen fiscal especial de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre. Por lo tanto, aquellas personas que sean socias de El Saliente o que puntualmente realicen algún tipo de donación, saben que cuando hagan la declaración de o del IRPF o el impuesto de sociedades, se les va a deducir un porcentaje de la cantidad. Tomamos nota. Vamos ahora con el portal almeriense, que se ha hecho eco de la publicación del nuevo número de la revista Punto Apoyo, el 33. Exactamente, porque el portal almeriense de noticias de Almería ha publicado que ya está en la calle la revista Punto de Apoyo, el número 33, que es una publicación que, como bien saben nuestros oyentes, se edita desde 1997 y que contiene pues entrevistas, reportajes de informaciones generales, sin perder de vista nunca la perspectiva de la discapacidad. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Sueli Santa Bárbara. Sueli, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Clara? Buenas tardes. Comenzamos hablando de hipoterapia. Estamos a 28 de septiembre, ya a la vuelta de la esquina, esa primera sesión prevista para primeros de octubre. Sí, efectivamente. El próximo 1 de octubre, que es jueves, dará comienzo la segunda edición del programa de hipoterapia para todos nuestros socios. Lo realizaremos como venimos haciéndolo en la Escuela Indaliana, en Pechina. Y pues un año más volvemos a trabajar al aire libre con el caballo. Y pues, dado todos los beneficios que esta actividad reporta a nuestros socios, pues hemos querido plantear una nueva edición para todos aquellos que no pudieron participar en la anterior. Así que el 1 de octubre a las 6:30 de la tarde sale el transporte y todos aquellos que estén interesados todavía pueden inscribirse. Hipoterapia por un lado, por otro, CrossFit para los amantes del deporte. Sí, para los amantes del deporte tenemos una actividad novedosa, hasta ahora nunca la habíamos realizado, es CrossFit, pero adaptado a las necesidades y a las capacidades de nuestros asociados. Vamos a realizar unas sesiones previas de acercamiento, de preparación para todos los participantes, porque el 17 de octubre vamos a participar en un evento que va a tener lugar de CrossFit. Entonces, todos los sábados vamos a realizar esas sesiones previas a partir de las 12:30 con CrossFit Almería. Quien quiera inscribirse, también está abierto el plazo y hay todavía plazas vacantes. Y no olvidamos ese taller de búsqueda activa de empleo, muy importante para manejarse en las redes y con las nuevas tecnologías en la búsqueda de ese primer empleo o de ese empleo que es necesario. Sí, tenemos también prevista la realización de una actividad de búsqueda activa de empleo a través de las nuevas tecnologías, sobre todo para parados de larga duración, desempleados de larga duración, socios del Saliente. Y esta actividad la vamos a realizar con personas con discapacidad y utilizando para ello la búsqueda de empleo pues a través de internet, de páginas web, o sea, utilizar la herramienta que ofrece las nuevas tecnologías para intentar acercar a un puesto de trabajo a todos aquellos desempleados que sean socios del Saliente. Y el inicio de curso es buen momento, es buena oportunidad, Sueli, para apuntarse a cualquiera de los cursos online. Tiene abierto el plazo que el Saliente organiza. ¿Cuáles son? Pues mira, sigue abierto el plazo de forma permanente para los cursos online, manipulador de alimentos e inglés. Y también recordar que sigue abierto el plazo y hasta agotar las plazas para inscribir a los niños en las plazas vacantes de escuelas infantiles. Sueli Santa Bárbara, trabajadora social del Saliente, gracias. Gracias a ti, Clara. Buena semana. Igualmente, hasta luego. Nos vamos ya animándoles a que se cuiden, no solo en esta semana del corazón que comienza, sino todo el año. Deporte y dieta saludable para tener un corazón feliz. Les esperamos con un nuevo programa el próximo lunes aquí en Punto de Apoyo, un programa, un espacio del Saliente en Candil Radio. Cualquier duda o consulta pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y muy buena semana.